Vamos a continuar con más información aquí en tu programa Hijos de la Tierra. Ya para cerrar también la programación, vamos a con este bloque que le hemos llamado Viva la Milpa. Y que bueno, vamos a escuchar primero un audio de una campaña que se está llevando a cabo en Oaxaca en defensa del maíz zapalote, una de las razas, como se le llama, o especies de maíz que hay en México. Y bueno, vamos a escucharlo y regresamos. También vamos a escuchar un poquito de un audio que se llama La Lucha en Álvaro Obregón, que es un municipio allá de Oaxaca, que también está resistiendo no solo contra los eólicos, por lo que se ha hecho bastante conocido el lugar, sino también por la defensa de su cultura, y en ello pues pasa sin duda el maíz como parte también de esta defensa. Y vamos a escuchar también un audio que pues se produjo por compañeros también allá itzmeños. Tres jornadas informativas. El maíz zapalote. ¿Resiste o se extingue? Sábado 8 de febrero. Parque Central de la Colonia Álvaro Obregón. Domingo 9 de febrero. Unión Hidalgo. Casa de la Cultura y Parque Central. Martes 11 de febrero. Casa de la Cultura de Juchitán. Cada jornada de 10 de la mañana a 10 de la noche. Exposición pictórica y mural colectivo Viva la Milpa. 5 de la tarde, inauguración de la exposición. 5:30 de la tarde, conferencia La Milpa de los Pueblos Amenazada, por Sofía Oljovich Filonova. 6:30 de la tarde, proyección de documentales de La Milpa. Habrá música en vivo, entrada libre. Invitan Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, Casa del Pan, Chiapas. Colectivo Vinicubi, Colectivo Guijilayuc, La Otra Radio 102.7 FM, Viva la Milpa y la Casa de la Cultura de Juchitán. Palina lunena, si viene a miraña, na paguiña bicho se vitia, na paguito nese, no visano sandie, y un panero chautolo lugia. Álvaro Obregón, Agencia Municipal de Juchitán, se encuentra a pocos kilómetros del Mar Muerto y de Santa Rosa de Lima, dependencia de San Blas Atempa. Por su situación estratégica, se conecta por tierra a la barra de Santa Teresa, perteneciente a San Dionisio del Mar, se vio envuelta en un conflicto con Mareña Renovables, empresa que pretendía instalar más de 130 aerogeneradores en la estrecha península. Como resultado del movimiento de resistencia, el proyecto fue cancelado pese al disgusto del gobierno del estado de Oaxaca y de los empresarios impulsores del mismo. Pero además, los habitantes del pueblo decidieron desconocer a los intermediarios políticos que por muchos años habían dirigido sus destinos e instauraron un consejo de ancianos, así como una policía comunitaria. A principios del año pasado, confiados en recuperar fácilmente el feudo perdido, algunos coseístas visitaron a los pobladores que habían echado a Mareña Renovables. Encabezaba esta comisión el actual presidente municipal de Juchitán, Saúl Vicente Vázquez, quien fue regañado duramente por mujeres y hombres de la comunidad que, literalmente, lo corrieron del lugar. Entonces todavía no se sabía de su candidatura al gobierno de Juchitán, pero los experimentados ancianos adivinaron la razón de su visita, por lo que le repitieron lo que han venido diciendo a los cuatro vientos. En Álvaro Obregón no serán admitidos más partidos políticos de la denominación que sea. Eso ha afectado intereses electorales de la COSEI, que durante muchos años vio a la población como una fábrica de votos. Por tanto, recuperar el predominio en el lugar es de mayor importancia para ellos, pero tal objetivo se enfrenta a un obstáculo nada sencillo: la negativa rotunda de un sector del pueblo a que las cosas sean como antes. El dilema es complicado si conocemos los antecedentes del actual municipio juchiteco. Saúl Vicente Vázquez fue secretario de Pueblos Indios del CEN del PRD de 1999 al 2002. También fue miembro experto del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas para el periodo 2011-2013. Era algo así como el representante de los indígenas ante la ONU. En el currículum con el que suele presentarse se enumeran más cargos similares, casi todos relacionados con la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Lo irónico es que la Agencia Municipal de Juchitán, que más se caracteriza por conservar el idioma y la idiosincrasia zapoteca, es, precisamente, Álvaro Obregón. Y este pueblo, fundado hace aproximadamente 80 años por soldados juchitecos que pelearon en la Revolución y posrevolución mexicana, está exigiendo su derecho a que le sea reconocida su forma de autogobierno sin intervención de los partidos políticos. El presidente municipal podría provocar un conflicto de funestas consecuencias si se empecina en realizar una elección bajo un sistema que Álvaro Obregón rechaza tajantemente. Y ante esta disyuntiva, es lícito cuestionarse acerca de las medidas que el alcalde tomará para resolver dicha situación. Si se empeña en convocar y realizar una elección bajo el sistema partidista para satisfacer los intereses de sus aliados políticos de la COSEI, podría provocar episodios de confrontación. Pero si se niega a ello y reconoce la legitimidad de las autoridades comunitarias de Álvaro Obregón, podría enfrentarse a presiones internas en la coalición de grupos que posibilitó su llegada al Palacio Municipal. He ahí el gran dilema. Sería lamentable que los hechos contradijeran lo que está escrito en el currículum. Pues bien, amigos, esto fue su columna del día Escenario Político, titulada Álvaro Obregón y el Gran Dilema. Se despide usted, Gubilla Guerrero. Nos escuchamos en la siguiente opinión. Bueno, pues así llegamos a la parte final de tu programa, Hijos de la Tierra. Te invitamos a que nos escuches la próxima semana a través de los medios libres y también a través de nuestra página hijosmadretierra.blogspot.mx. Y bueno, también a que nos mandes tus notas, tus audios, tus informaciones, tus invitaciones, para que pues hagamos este programa colectivo y que sirva para lo que se hizo para defender a la Madre Tierra. Así que nos escuchamos la próxima semana. Esto fue tu semanario socioambiental, Hijos de la Tierra. Si pudiera preguntar, querría saber dónde irá a parar el alma de esta gente despojada, ya lo ves, de su orgullo su país, ni teléfonos ni banca nacional. ¿Dónde está el ferrocarril? Y a la tierra la infectaron, como ves, con transgénico maíz. Es un híbrido creado por el vecino de al lado. Esta gente sin pasado, sin respeto y sin raíz. No, no, no juegues con natura, mira que se pierde la cordura. No se mejora lo perfecto, jugar a ser Dios no es correcto. La intención de los hombres que han vendido a mi nación nuestra historia y tradición. Somos hijos del maíz sagrado, es la madre y nutrición. Quien lo infecta va gritando su orfandad, y de mi patria es traidor. El dinero es solo un juego, compra-venta sin valor. El poder lo lleva dentro el que vive por amor. No, no, no quiero que a mi pueblo lo envenenen por monedas. No se mejora lo perfecto, jugar a ser Dios no es correcto. que se pierde la cordura. No se mejora lo perfecto, jugar a ser Dios no es correcto.